Bien, y hay información además de que se de en esto de esta base, ¿no? De Estados Unidos que se puede llegar a concretar. ¿Se han visto ya también soldados de Estados Unidos? ¿Alguna cuestión desde ahí? Por lo menos que a nosotros nos conste, no, todavía no hemos tenido información de ver directamente presencia de Estados Unidos. Sí hay que decir que bueno, que la presencia muchas veces se da de una forma mucho más, por lo menos, oculta, ¿no? O que tiene que ver, por ejemplo, bueno, con coordinación de acciones de inteligencia, con control de la vigilancia en la propia frontera. Nos comentan, por ejemplo, algunos compañeros que ciudadanos de Foz de Iguazú, solamente por pertenecer a la comunidad árabe en esa región, solamente por eso, cuando intentan cruzar nuestro país, se activa una alarma roja por la cual no los dejan ingresar a nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, estas cuestiones por ahí un poco del día a día se están viendo. Lo que me preguntabas con respecto a movilización de tropas, hemos tenido información de tropas argentinas, ¿no? Hemos tenido información en el extremo norte, en Puerto Iguazú. Y bueno, y como te decía, además de las marchas, además de las campañas, en este momento estamos realizando un seminario en nuestra Universidad de Misiones, que bueno, que está teniendo dos encuentros aquí hasta fin de año. Y es una materia de cursado, digamos, para distintas carreras de nuestra universidad, donde permanentemente se está formando, ¿no? Y creando un espacio bueno, de formación conceptual acerca de la soberanía. Así que eso también ha sido, de alguna manera, el fruto de toda esta movilización, ¿no? Seguro. Y en estos, digo, pensando en la triple frontera, ¿conocen si en Brasil y en Paraguay ya existen bases norteamericanas o cómo está la situación en estos dos países? Lo que nos comentan hace muy pocos días, compañeros que han estado recorriendo sobre todo Brasil y en parte Paraguay, se nota mucho la colaboración en términos de política represiva, sobre todo del Estado de Israel, ¿no? Con las fuerzas represivas de Brasil. Se ha visto en São Paulo, se ha visto en distintos hechos, bueno, el uso de tanto de técnicas como de armamento, de compra israelí, que se está usando para la represión de los movimientos populares, ¿no? Nosotros alertamos también sobre esa situación. Paraguay tiene instalaciones ya hace bastante tiempo. De hecho, tiene dos oficialmente, por lo menos reconocidas, que están en el centro y después hacia el norte del país. Y un poco para dar una mirada concreta de qué genera esto, bueno, desde esas instalaciones, desde que esas instalaciones existen, la violencia sobre el movimiento campesino se ha incrementado, se han incrementado los asesinatos políticos, ¿no? Asesinatos de líderes campesinos. Un poco esto no se dice. También hay presos Claro. políticos, por supuesto, también en Paraguay. Digo, lo que siempre repetimos y tomamos de lo que nos ha enseñado Elsa Bruzón es que cuando estas bases, estas instalaciones se logran introducirse en el territorio, es muy, muy difícil sacarlo, ¿no? Muy difícil por una serie de cuestiones que tienen que ver con su inmunidad diplomática, con el caos que generan en las zonas donde se instalan, y el control que generan sobre los movimientos sociales de la zona, sobre los líderes políticos de la zona, periodistas, ¿no? Es toda una red compleja de intervención cada vez que se logra instalar una de estas bases, ¿no? En Neuquén, la verdad que, bueno, felicitamos a los compañeros por la movilización que han tenido. La información es por lo menos que se ha parado hasta el año que viene con esta instalación. Pero bueno, acá por lo menos tenemos que seguir muy, muy alertas porque sabemos que somos objetivo claro, ¿no?